ingenioso lo llaman el mayor blanco. Patio de la casa de este rojo, el pollo y la gallina y hasta el gato. El patio de la casa de este rojo, el pollo y la gallina y hasta el gato. Estuvo noticia que el tigre lo amenazaba. Hombre, papá, yo como era amigo de don Pedro, caramba, yo le voy a dar mi perro para que cuide a Miguel la montaña. Caramba, yo le voy a dar mi perro para que cuide a Miguel la montaña. Que con ese perro en la montaña, la bulla de ese tigre se le acaba. De modo pues cuando Miguel llegó a Guacoche, un aguacochero a la cumbiamba lo invitó, se puso a parrandear toda la noche, y Miguel hasta del perro se olvidó, se puso a parrandear toda la noche, y Miguel de este perro se olvidó. Aquí en el valle llegó un perro haciendo guaso, mordió un hijo de Barito y Barito lo mató. Hombre, cuando ya Miguel llegó, se lo estaba comiendo el gallinazo. Don Pedro lo comenta y con soberbia, porque esa mala cuenta no se entrega. Que se va de muda y se va don Pedro, no hablando de maná que de su perro.